Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 95 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal, asterisco, en el que Adrián Izquierdo desde Madrid, hola, ¿qué tal? Hola Ramón, ¿cómo que es que asterisco? Y yo, Ramón Ruiz de Salamanca, hablamos de cine de todos los tiempos, de todos los géneros y de todas las nacionalidades. Asterisco, a veces no cumplimos la periodicidad quincenal, por razones ajenas a la organización, porque Exacto. aquí la gente se va a sitios donde hay invasiones zombie. Y hay y desfiles frikis desfiles. de Sith y del Imperio y cosas así. Y en este episodio post-Ultron, ¿de qué vamos a hablar, Adrián Izquierdo? Pues tenemos un episodio cargadito. Vamos a empezar con la última película así, edición pre, con Los Vengadores, la Era de Ultron, que aprovecharemos para además comentar algunas cosas al respecto del universo cinematográfico, cinemático de Marvel y tal. Bueno, haremos ahí nuestro pequeño rant sobre algunas críticas que hacen algunos al universo de Marvel. Y luego seguiremos con la última película, hablando de las últimas pelis que hemos visto en estas cuantas semanas, asterisco. Y acabaremos con una ventana indiscreta retro, en la que vamos a hablar de la trilogía original de Mad Max, aprovechando que ahora se estrena esta cuarta parte. No sé si es continuación, creo que sí. Se supone que es continuación, sí. Vale, pues hemos aprovechado para ver las tres anteriores y bueno, pues hablaremos un poquillo de la saga. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Podemos empezar con la sección de la última película, que viene con el mega estreno del año, con permiso de Star Wars y JJ Abrams, que es la última película del universo cinematográfico Marvel, a lo loco, la era de Ultron. Ya, bueno, perdón, llevo media hora intentando hacer ese chiste bien, Dios pero mío. Es imposible. Cuenta, Adri, ¿qué es esta película? Si es que alguien no lo sabe. Pero yo qué sé, ¿qué es esto de Los Vengadores? Bueno, Los Vengadores Age of Ultron es la última película del universo de Marvel, en la que de nuevo se vuelven a rejuntar todos los personajes han tenido su propia película y además algunos sospechosos habituales de la anterior Los Vengadores y personajes nuevos, por supuesto. Y aquí, sin entrar demasiado, yo creo, en previos, digamos, bueno, Los Vengadores Era de Ultron empieza en un país por ahí de Europa del Este inventado, en la que están los Vengadores recuperando aquel el cetro de Loki. Cetro de Loki. Y bueno, luego cuando ya, bueno, obviamente lo recuperan, quiero decir, es la escena inicial de la película, todo muy de acción y cosas, y se la llevan al laboratorio y nada, están ahí en Stark y Banner, vamos, y Bruce Banner investigando el cetro y descubren que tiene una especie de inteligencia artificial, y entonces a Iron Man, a Stark se le enciende la bombilla y decide hacer una cosilla por su cuenta, una especie de programa de defensa global que él ha llamado Ultron, porque claro, está cagado después de lo que pasó en Los Vengadores 1 y después de todo lo que está pasando en general. Y bueno, pues digamos que se les va un poquito de las manos y es un despiporre. Y pasan cosas. Efectivamente. Sí. Pasan muchas cosas, que es algo que hay que decir de esta película, que he leído por ahí cosas como, es que no pasa nada en Ultron, y es como, ¿qué? ¿Pero qué película has visto tú? Es que... ¡Pasa demasiado! Es una película que dura 2 horas y 20 y está todo el rato con referencias a películas anteriores, referencias a lo que van a ser películas siguientes, cosas de la mitología de todos los personajes de los Vengadores y de los personajes nuevos que aparecen los gemelos Maximoff. Es una locura total, es todo el rato, constantemente, incluso cuando están en una escena inicial al principio de la película, la famosa fiesta esta tan divertida, que también hay un montón de guiños y de conversaciones, y es un universo tan vivo el que ha construido Marvel, que en esta película, que es como el evento mega crossover definitivo, en esta película se nota ese universo cinematográfico construido desde Iron Man, pero con una vitalidad inusitada. Totalmente de acuerdo, pero calla. Avengers 2 está dirigida otra vez por Joss Whedon, como fue el caso de la primera. Ya no va a dirigir más, desgraciadamente, porque de nuevo él está también al guión y se vuelve a notar ese gamberrismo suyo propio y el buen hacer que tiene con la acción a veces. Eso lo comentamos luego. Y bueno, no voy a decir el tema del casting porque es que no tiene mucho sentido porque ya llevamos 500.000 películas con esta gente. Están todos los de todas las películas de Marvel. Están todos. Podemos decir que hemos añadido a Lauren Johnson, que hace de Mercurio, y a Elizabeth Olsen, que hace de la Bruja Escarlata. Paul Bettany, que es la Visión. Y menos Loki, aparecen todos. y era la voz de Ultron. James Spader, ¿no? Sí. Vale, y esto, y pues nada, yo creo que así, en plan, presentada un poco de andar por casa, podemos hablar de la peli primero antes de empezar a criticar nuestros artículos particulares. yo he empezado diciendo que me gusta mucho. Creo que no es ningún secreto para el que haya oído este podcast alguna vez que me gusta infinito Los Vengadores 1 y tenía muchísimas ganas de ver Los Vengadores 2, obvio. Y me he encontrado todos los buenos elementos que tenía Los Vengadores 1 y, como has dicho tú, todo encima maxificado por el hecho de que es el crossover definitivo y además está hecho muy al fanservice y se nota. Ya solo la puesta en escena de muchas de las secuencias de acción en la que ellos interactúan con los artefactos de otros y es todo como muy... Esto es un crossover. Es como para que no se nos olvide jamás que esto está hecho para que sea como la fiesta definitiva del universo Marvel. Y es cierto, yo si tengo una... Voy a empezar por la única crítica que yo creo que tengo de Los Vengadores 2 y es que es verdad que la trama es un poco pifostio porque... tiene que rejuntar el estado emocional de todos los personajes, todas las tramas que se han planteado en todas las películas anteriores, tiene que tener su propia pequeña historia conclusiva dentro de la película, tiene además que servir, por supuesto, para ampliar el universo que va a continuar hasta 2068, probablemente, con todo esto, y a veces... digamos que como espectador te pierdes un poco de... Espérate un momento, ¿hacia dónde íbamos? ¿A dónde iba todo esto? Pero salvo algunos momentos que me paré a pensar esto, en general es que es tan entretenida. Y sobre todo, creo que el gran acierto que ha tenido Whedon al escribir el guión ha sido, aparte de obviamente centrarse en los personajes que no tienen sus películas propias, ha sido crear... O sea, centrarlo todo en las evoluciones, la evolución más emocional y más de sentimientos de esos personajes. Les ha humanizado muchísimo a la Viuda Negra y a Hulk y a Hawkeye, que son los tres un poquito más protagonistas. Les ha dado como que les ha atado a la Tierra en un momento en el que Marvel está tan expandido y la última gran fiesta, que me encanta llamarle fiesta, el último la gran fiesta de la democracia. Fiesta de Marvel ha sido Guardianes de la Galaxia, que no podía ser más fuera de este mundo y que es un poco lo que es Marvel en general, fuera de este mundo. Y mola mucho que en Age of Ultron, que al fin y al cabo la trama va de proteger a la Tierra, pues vamos, digamos que todo el pifostio se crea porque quiere proteger a la Tierra, estar más o menos eso, estén las tramas tan atadas a los elementos más básicos del humano, ¿no? Que es, bueno, Hawkeye tiene una familia y tiene ahí un rancho, bueno, una granja en la que no hace más que hacer chapucillas como cualquier hijo de vecino, y esto todo como que lo humaniza mucho. Y al final digamos que todos los clímax así, que todo el mundo se queja tanto de que son, hay mucha destrucción y que ya no impresiona tanto y que ya lo hacen porque pueden y no sé qué, realmente están construidos alrededor de esos clímax emocionales, igual que la Bruja Escarlata, igual que Hulk y la Viuda Negra, que tienen ahí su propio tal, está todo construido alrededor de eso. Entonces creo que precisamente sabe construirlo de tal forma para que ese mare magnum de cosas que se destruyen, en este caso una ciudad, no sea simplemente destrucción. Aparte de que me gustaría subrayar que en este caso todo el clímax no está centrado en la destrucción mayormente, sino que está centrado en la evacuación, cosa que a mí me sorprendió mucho. Pero bueno, es algo que ya estaba presente en la primera película, que es que algo también que se ha dicho mucho, que es que ahora están demasiado centrados en lo de los daños colaterales, que parece que con lo de que ocurrió con Man of Steel están más pendientes de eso. A mí me parece falso, porque en la primera película había escenas dedicadas a salvar a gente de un autobús. ¿Sabes? Quiero decir que era muy absurdo en una película de superhéroes de los que estamos acostumbrados a ver a superhéroes decir, no, vamos a evacuar ese autobús para que esta armada de alienígenas del espacio exterior de otra dimensión no les maten. Quiero decir, son detalles que ya estaban antes. Respecto a lo que dices de Ultron, a mí me parece que la película en general, como película de los Vengadores, ha crecido mucho respecto a la primera. Porque se ha beneficiado de no tener que de crear la dinámica entre los personajes, ya estaba hecha. Se ha beneficiado de todo lo que arrastran de toda la segunda fase. Y me diréis, pero a ver, hay que juzgar las películas como una entidad propia. Pero en este caso es que imposible. Es imposible. Es imposible. Y luego creo que mi única pega respecto a la película es que Ultron conceptualmente es un villano muchísimo más complejo, interesante que lo que podría ser Loki, pero Loki a nivel dramático funcionaba mejor en la primera película. Y es lo único que me ha dejado un poco como queriendo más Ultron. Pero claro, porque Loki tiene la ventaja de que, aparte de que es el hermano de... O sea, tienes ahí ese factor fraterno y es mucho más emocional para los personajes. Y es un personaje, Loki, que viene de mucho rencor y de mucho... Pues a ver, que tiene un pasado que casi puedes hasta conectar con él. Ultron es otro rollo. Es un rollo megalómano que mola, pero no tiene tanto pozo ahí de emocional. Claro, claro, eso es lo que digo. Pero luego en general me gusta mucho cómo todo gira alrededor de las relaciones entre ellos, de cosas que tienen pendientes, que ya vienen de atrás, de las consecuencias de Capitán América, el Soldado de Invierno, y cómo utilizan el hecho de que manipulen sus mentes para ver sus miedos más profundos, para, por un lado, desarrollar la historia de la propia película, y por otro lado, darnos unos pequeños flash de lo que va a ser las siguientes historias que nos van a contar de los personajes. A mí me pareció un recurso muy interesante, muy inteligente, al servicio de la película. Y para dejar claro dónde está cada uno, y luego a mí me gustó el contraste que tiene el efecto que tienen estas visiones mentales en cada uno de ellos, porque cada uno se enfrenta a su visión de forma muy distinta y les afecta de forma muy distinta. Y eso le da como... Que ya llega un punto en el que es difícil evolucionar a estos personajes que llevan tantas películas y tanta cosa detrás. Y yo creo que con las visiones estas, por lo menos le ha dado un puntillo extra. Sobre todo a los personajes que están menos desarrollados en esta película, como Capitán América o Thor o lo que sea. Sí, además a mí me gustó mucho Hawkeye, lo que han hecho con él, porque es como muy autoconsciente del absurdo de que esté él con un arco y unas flechas. Pero eso lo he dicho en la película, también sí. lo tenía en la Viuda Negra, y creo que es algo muy inteligente por parte de Whedon de cachondearse un poco de quiero decir, está Thor y luego Hawkeye, ¿vale? Sí, sí, sí. Es absurdo. Son cosas muy, muy extremas. Y bueno, eso, en general yo salí muy satisfecho, me reí muchísimo, me parece que es una película muy divertida, que tiene escenas de acción súper espectaculares, la manera de combinar las capacidades y los poderes de los Vengadores es lo que uno esperaría de un cómic en el cine de los Vengadores, y eso también hace que, vamos, que se me ilumine la cara cuando lo recuerdo, realmente, esa manera de combinar todos los personajes, que es muy curioso porque no sé si viste el tráiler definitivo de la película. No. Había la escena que sale al principio en el que están todos atacando a saco la instalación de Hydra. Sí. Aparecía en el tráiler y yo pensaba, ostras, ¿cómo pueden poner esa escena en el tráiler si parece que es como la batalla final o algo así, ¿sabes? Y luego te das cuenta que no, porque como están todo el rato luchando entre ellos, combinándose y haciendo escenas como la que era, había al final de la primera película de Los Vengadores, no tenía importancia. Realmente era una cosa súper chula, en plan para fardar, pero eso que vimos en la construcción del equipo es constante en esta película. Y hace, claro, que las escenas de acción ganen muchísimo en variedad, en diversión, en espectacularidad. A mí al menos me ha parecido que es eso, es que ha sabido construir algo teniendo un bagaje detrás del que poder aprovecharse en todos los aspectos, a nivel de personajes, en cuanto a historia y muchas más cosas. Entonces, todo eso al final pesa en una película que, ya digo, no se puede valorar por sí misma solamente, o sea, lo siento, es una especie de traicionar al espíritu del cine, pero es que Marvel lo que está haciendo en el cine es trasladar el cómic a la pantalla grande. Entonces creo que se tiene que empezar a analizar estas películas de esa manera y no solamente, evidentemente, cada entrega se puede analizar en cuanto a sus fallos y sus virtudes como cualquier película, pero siempre hay que tener en cuenta lo que hay alrededor, al margen de que si el guión es bueno o malo, si los personajes están bien definidos o no y demás. Creo que hay una cosa de mucho más calibre, de mucho más alcance que se tiene que tener en cuenta. Y luego aquí había unos cuantos enlaces que hemos recopilado al respecto. Yo quería comentar una cosa más antes de que te pongas los enlaces. No, aparte de que estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que poner estas películas en perspectiva, quería decir que a destacar también los dos momentos precisamente más pausados, porque al final se habla mucho de las secuencias de acción y de cómo interactúan y demás, pero el momento de la fiesta es uno de esos en los que destaca sobre todo que es el crossover definitivo y pone precisamente en manifiesto todo esto lo que estás contando, de que al final es una unión de muchas cosas que vienen de antes y por eso esa fiesta mola tanto, o por eso la reunión en la granja es de los momentos también que a pesar de ser calmado es como muy estimulante verles interactuar de esa forma y no sé, mola. Yo, bueno, es que me he acordado que tenía otra critiquilla, porque a pesar de que creo que está bastante equilibrado el papel de todos ellos dentro de la historia, o bueno, sobre todo con lo que ellos pueden aportar con sus respectivos poderes / historia previa, pero toda la parte de Thor me pareció bastante confusa. Y Mercurio ha quedado bastante a la sombra de todo lo demás y bastante empobrecido como personaje, sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurre y cómo afecta eso a la Bruja Escarlata. Pero bueno, son detalles. Yo es que no pienso comentar lo de Thor porque ya he leído tanto esta semana respecto a tantas polémicas. Y te iba a preguntar lo del feminismo, pero mira, lo voy a dejar, bueno, el machismo más bien dicho, lo voy a dejar porque me parece tal... Yo se ha sacado de madre estupidez. Algo que me parece sacado de contexto y que no se ha entendido de la forma en la que yo creo que esa escena, en concreto es una escena muy clave de la película... Lo que quería transmitir, yo creo que estaba muy claro, y parece ser que no se ha entendido lo contrario o lo opuesto, que aparte, al margen de que hay mucho shipeo de Black Widow con Hawkeye, y parece que eso como que aparte del fandom de los Vengadores, ha fastidiado que no estén juntos y liados en la segunda película. Pero bueno, dejemos esa parte, porque ya digo, a mí me parece, estoy tan cansado de esa polémica, de los ríos de tinta que he escrito ya y que he leído, que no, prefiero no... Pasemos a otras cosas más o menos interesantes, como los universos cinematográficos. Leía en Phil School Reject un artículo que hablaba de cómo Hecho Fultrón era una demostración de que realmente la proliferación de los universos cinematográficos en el cine eran prescindibles como mínimo. ¿Por qué? Porque Marvel lo que ha hecho en el cine es trasladar, y esto ya lo hemos hablado alguna vez con otras películas, lo que ha hecho Marvel es trasladar la narrativa del cómic al cine, pero lo ha hecho no de un golpe, sino a partir de varias películas, durante varios años, poco a poco añadiendo elementos que interconectaban las películas para luego llegar a un punto en el que por fin se construía todo ese universo y se juntaba en la primera película de Los Vengadores, y a partir de ahí las consecuencias que afectan a todas las demás películas y todos los demás personajes. Eso es un proceso que lleva años y que lleva un diseño y que no se puede hacer de la noche a la mañana. Y lo que está pasando en Hollywood hoy en día es que están construyendo, entre comillas, universos cinematográficos a partir de una sola película. En plan, bueno, somos Warner, tenemos personajes de la Liga de la Justicia. Próxima película, Batman vs Superman. Vamos a meter a Wonder Woman, al Joker, a Superman, a todos los de la Liga de la Justicia y a, yo qué sé, y a Gamusinos y a Gremlins. Y a partir de una sola película quieren construir ya lo que Marvel tardó 5 años en hacer. Entonces, es una forma equivocada de entender lo que ha hecho Marvel en el cine, y sobre todo porque la idea del universo cinematográfico o del universo compartido es una traslación de lo que estaba haciendo ya en los cómics. Y esta gente de los estudios que está replicándolo en, yo qué sé, universo compartido de Robin Hood, del Rey Arturo, de 21 Jump Street con Men in Black. Bueno, ese puede molar, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero cogéis la idea, ¿no? Se está haciendo como una especie de apresurarse todos a la carrera a intentar replicar lo que está haciendo Marvel, porque es una máquina de generar pasta, sin pensar en cuáles han sido los puntos de su éxito, que no es simplemente atiborrar películas de personajes, es mucho más. Y parece que los estudios y la gente que hay detrás de estas películas no se da cuenta de ello. La verdad es que yo estoy muy de acuerdo, pero bueno, es cierto que la propia Marvel se está contagiando un poco también de meter muchos personajes y de precisamente basar su marketing y su promoción de lo que viene, meter más y más personajes, pero como bien comentas y comentan en el artículo, precisamente se lo puede permitir porque ha estado muchos años construyendo esto. Que ahora, pues eso, lleguen y no es una cuestión de repente hacer 500 crossovers de lo mismo a la vez, pero bueno, me temo que no va, vamos, me temo que esto de los universos cinematográficos ha llegado para cansarnos pronto. Pero bueno, que a propósito del tema del marketing y demás, hay otro artículo que yo leí en Critical Wire que me parecía muy interesante porque creo que es muy acertado en la reflexión de que y está un poco en relación con una cosa que comentábamos hace tiempo, yo creo, si no recuerdo mal, que sobre si íbamos a ver este tipo de películas porque queríamos o porque debíamos. Y básicamente lo que comentan en el artículo es que bueno, que ha llegado un punto en el que este tipo de películas como Age of Ultron basan todo su interés o todo su valor en el marketing y en esta anticipación exagerada del evento. Y como un año y medio antes se lanza un primer teaser y a partir de ahí todo es anticipar lo que está por venir. Y si, por ejemplo, ponía el ejemplo con Capitán América, o sea, con el actualmente esto de Age of Ultron, que si ahora mismo con Age of Ultron en cines alguien entrevista a Chris Evans, en lugar de preguntarle por escenas de la película, por el contenido de la película, a lo mejor por la polémica generada, por yo qué sé, por cosas de contenido y cosas de lo que está sucediendo ahora o de dónde venimos, probablemente la pregunta más esencial que querrían hacerles es ¿qué nos puedes decir de Capitán América 3? Y es esta obsesión por el teaser y esta obsesión que también se ve reflejada en la típica última escena de postcréditos que vuelve, o sea, que digamos que una vez más como aleja el punto de importancia de la película que acabas de ver y pone otra vez el foco en lo que está por venir. Y que, bueno, que esta obsesión por la anticipación y demás que estaba dañando pues el hablar de las películas y el criticarlas y analizarlas un poco más a fondo, más allá de, pues eso, de esa anticipación. Y me gusta mucho porque al final del artículo ponía un buen ejemplo, que yo estoy de acuerdo, Y voy a confesar aquí y ahora que me encanta Flash, la serie de CW. Creo que está mejorando con cada capítulo. Es una de mis las series que más disfruto ahora mismo. Y es una serie que también pues eso, entra en este mundo de superhéroes, en este mundo de crear un universo, bueno, en este caso televisivo. El universo comiquero, y además The Flash tiene muchísimos crossovers con Arrow y están planeando más spin-offs, o sea que va a entrar en todo este mundo de crossovers y de anticipación y demás, pero precisamente utiliza la anticipación de lo que está por venir para que una vez que lo sabes y una vez que ya te ha contado ese tipo de cosas y que anticipa todo esto, te lo cuenta, o sea, desarrolla muy bien a los personajes para lo que te interese es saber el cómo, y al final sí que cobra más importancia el contenido, que es lo que a lo mejor no pasa tanto con Avengers. Ya ves tú que ahora mismo lo que más se habla es que si Joss Whedon se ha cabreado y se ha ido a internet, que si es al final la conversación está muy alejada o de porque los problemas que hubo Joss Whedon y por eso toda la parte de Thor es la que es y lo que quería quitar, no sé qué, pero no se está hablando de la película. Pues, bueno, de la película, que es lo que hay que hablar. Y bueno, pues eso. No, sí, además. Es curioso porque siempre encuentras mucha gente que se queja de la saturación de información sobre estas películas y dices, vamos a ver, hay saturación porque quieres, porque te metes en la conversación, porque te metes en las webs donde te ponen adelanto de una foto, de una imagen de la oreja izquierda de Black Widow que saldrá en Capitán América 5. Pasa de eso. Pero no, en la propia máquina de marketing de estas películas se basa mucho en los propios espectadores que están deseando saberlo todo de las películas antes de ir a verla al cine. Entonces, y yo a lo mejor puedo caer en el error de alguna película que me interesa mucho, informarme, leer mucho, incluso con estas de Marvel, leer cosas respecto a los cómics para saber qué van a hacer en películas siguientes, por saber por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Pero eso es una cosa distinta a simplemente estar pendiente de a quién van a fichar, a quién no van a fichar. Oye, una pregunta. Sí. Vale, ¿el personaje de Paul Bettany aparecía en los trailers? Pues creo que sí aparecía en los trailers, sí. Es que no quiero decir, vale, pues si aparece en los trailers, creo que era del saber general que la Visión aparecía en Age of Ultron. Porque yo no tenía ni idea. Casi me da un orgasmo cuando lo vi, porque me encanta cómo está reflejada la Visión en la película y el personaje como concepto y cómo está, vamos, y el diseño y tal. Y no me lo esperaba para nada. Y sorprenderme en una película como Los Vengadores me sorprendió un tanto y me generó tal satisfacción de el control que yo tengo de lo que leo y veo sobre las películas que me interesan, porque ya sabes que yo no veo trailers, pero ha llegado un punto en el que yo, bueno, leo muchos feeds y veo titulares y demás, pero intento mantenerme más o menos distanciada porque eso, porque te puede saturar y te puede y al final te empacha y te envenena sobre todo para cuando llegas a la sala y te sientas a ver la película. Y si yo puedo hacerlo, es posible separarse un poco de la intoxicación informativa que hay. Bueno, pero es difícil con la maquinaria que tienen montada, es muy difícil. Ya. Bueno, en el artículo nombraban la nueva de Terminator. La nueva de Terminator tiene un giro que es, por lo que tiene toda la pinta, en lo que se basa toda la idea de la película y del reboot y de este nuevo aire que le quieren dar a Terminator. Y lo desvelan en el tráiler y en el póster de la película, ese giro. Entonces es como, entonces, ¿qué me quieres contar en la película que no sea eso? ¿Qué cosa más importante que esa, que es algo que realmente trastoca completamente lo que pensábamos de la saga Terminator hasta el momento? ¿Qué me vas a aportar más? No tengo ningún interés en verlo. ya lo sé, ya no me interesa. Bueno, y yo creo que ya podemos pasar al último artículo, que es, bueno, es... ¿Qué? Este, que está en 2007 todavía. Es la típica queja de cómo en Hollywood y en los grandes blockbusters de acción, incluyendo los de superhéroes, se abusa del CGI, ese CGI sin alma, aburrido, que simplemente porque se pueden llenar la pantalla de muñequitos y de explosiones, se hace sin atender a razones artísticas. Y yo digo, sí, es cierto, se llenan las películas de CGI, pero es que ¿cómo vas a hacer una película de Avengers sin CGI? Eso lo primero. Es que volvemos y cuando se habla de que se añade destrucción total a estas películas, es como, claro, es que si yo voy a ver una película de los Vengadores, por mucho que me guste la parte de la fiesta, no voy a verles de fiesta, ¿vale? Vaya, sí. No, obviamente, yo voy a ver esa secuencia de acción a 360 grados, porque mola y porque pueden. Y o sea, pero es, o sea, bueno, es que es una discusión que ya me parece tan antigua y tan... que es como, ni siquiera tiene argumentos renovados, que es lo que hablamos mucho, o sea, que ya pasó a principios de los 2000 con el tema de la animación en 3D. Que de repente se pensaron, precisamente, las productoras y demás, que el tema era la tecnología y que por hacer 3D iban a hacer buenas películas como las de Pixar, que son las que estaban triunfando y lo estaban petando cada una que se estrenaba, y de repente, salvo Red, luego todas, vamos, ninguna alcanzaba el éxito de las de Pixar, porque era una cuestión de contenido, y aquí pasa igual. El CGI bien usado, bienvenido sea. Quiero decir, es que es otra vez estamos en la constante pelea esta de la técnica y el arte. Es que no puedo, Ramón. Es que me... Ya, si es que es una discusión que vuelve de vez en cuando y que siempre cuando salen estas grandes películas de efectos especiales, que vamos, es que... Además que surja esta discusión con Age of Ultron, que toda la película está alrededor de lo que le ocurre a los personajes. Sí. En relación a la gran película que se tienen que enfrentar y a los peligros que ellos tienen dentro de sí mismos. Y luego todo lo que hay de, claro, de destrucción, de lucha final y tal, está al servicio de la diversión y del espectáculo, todo lo que quieras, pero te interesa lo que está pasando en pantalla porque te interesan esos personajes. Y lo que hay que pedir, lo que hay que quejarse son de los guiones de mierda, de los malos actores, de la construcción de tramas absurdas y de todas estas cosas, pero no del CGI. El CGI, como cualquier otra cosa en una película, pues por mucho que haya, se puede utilizar para el bien o para el mal, como las gemas del infinito, ¿sabes? Claro, sí, que si hubieses... O sea, bueno, ya lo hubo en su momento, quiero decir, cuando Furia de Titanes, y bueno, es que Furia de Titanes, que es mierda infecta. Ay, Dios mío. Mierda infecta que cree que el CGI va a salvar el percal, que sí, esas son las que hay que criticar, pero vamos, es lo que tú dices, que es el problema está en los personajes y en la historia y en los diseños y en los directores y en los planos en los que no se ve nada, pero en fin. Michael Bay, te estamos mirando. Oye, a ti. Que estaba, cuando estaba, antes de que pasemos, cuando estaba viendo la trilogía de Mad Max y tal, constantemente pensaba, madre mía, todo esto ya habría explotado en una película de Michael Bay. Vamos a seguir comentando otras películas que hemos visto estos días, porque Los Vengadores no ha sido la única. Y yo voy a empezar con un clásico de 1997 que me obligaron a ver atándome en el sofá, que es Titanic, dirigida y escrita por James Cameron. Titanic, ganadora de 11 Oscars, de la que yo nunca he sido especialmente fan, pero no por nada. Bueno, supongo que no tengo que contar qué es Titanic ni de qué va, ¿no? Es de un barco que se hunde. Bueno, ¡Spoiler! El caso. Que a mí lo que me pasaba con... Es la tercera vez que veo Titanic, ¿vale? Y me sigue pasando lo mismo con la historia, con lo que es la historia de la primera hora y media. Y es que la historia de amor me parece muy básica y muy clásica. Y todo el rollo este arriba y abajo, clases sociales, demás, es todo muy maniqueo. ¿Qué pasa? Que es un acercamiento muy simplista con el que yo no conecto emocionalmente y por eso no me puede generar un entusiasmo exacerbado como le pasa a mucha gente. Entre ellos, la mayoría de mis amigos que quieren quitarme el carnet de amiga por no gustarme Titanic. Pero, por otro lado, igual que me pasaba con Avatar, yo entiendo que tenga este esquema tan, tan básico y tan tal, pero que realmente es efectivo. No funciona está para lo que está, para llegar a la última gloriosa 1 hora y 40, en la que, bueno, no solo en la última 1 hora y 40, sino en toda la película en general, jamás le quitaré el mérito que merece a James Cameron por la dirección de la película, porque es impresionante. Han pasado casi 20 años Y eso, vamos, sigue siendo igual de espectacular. Y mira que hemos visto ya 500.000 trillones de formas de destrucción y de hundimiento y de cualquier cosa. Y es porque, bueno, porque es un tipo que sabe dirigir la puesta en escena del barco y durante el hundimiento. Bueno, en general, pero sobre todo, obviamente, durante el hundimiento es más espectacular. Es impresionante. Sobre todo las transiciones y el montaje de la película. No sé especialmente, no entiendo su función, pero no creo que fuese del todo necesario toda la parte de que esté contada en flashback y demás, pero es verdad que da unas transiciones del pasado, o sea, del presente al pasado, que son muy, pues mola mucho verlas, muy espectaculares de ver. Y en fin, es una película en la que se ve el dinero ahí mojándose y hundiéndose en el mar. ¡Como el Pedrolo! y es, en fin, y eso, la última hora y 40 más o menos que dura el hundimiento es acojonante y acongojante, y James Cameron dirige muchas escenas que sabe que son para la historia, para, vamos, que van a quedar para los anales, porque bueno, y ahí están. Tiene muchísimos momentos míticos y muchísimas frases y tal, y en fin, es muy espectacular y es muy estimulante visualmente. La técnica es analizarla desde ese punto de vista, vamos, merece la pena las 3 horas, que sobre todo la primera hora y media que tienes que aguantar, pero en fin, no sé tú en qué bando estás. A mí me gusta mucho Titanic. Sí es cierto que no me parece de lo mejor de James Cameron, pero claro, eso es decir, hombre, eso es decir, claro, bastante. Pero creo que a mí sobre todo me funciona simplemente como historia de amor. Me encantan ellos dos, me encanta la química que desprenden cada vez que hablan y la forma que tiene de ir creando eso tan rápidamente, de una forma que queda muy orgánico y que luego lo piensas y dices, no puede ser, o sea, te han contado esta historia de amor que parece que hubiera durado 20 años en cualquier otra película, que es porque la película dura 3 horas, realmente, pero funciona muy bien y te lo crees. Y eso que dices de ese rollo arriba y abajo, de clases sociales, yo no creo que le interese tanto a James Cameron, es simplemente una excusa para poner a por los eso, personajes cada pero uno se en su nota, contexto y ya se está. Nota y es sí, como puede ser. Pues sí. Entonces, por eso digo que eso es lo que me impide a mí que me parezca, ¿sabes? Que elevarlo a la categoría de obra maestra, que lo elevan muchos y que me entusiasme. Eso es lo que a mí me echa para atrás, para que sea muy... bueno, como soy yo, de experiencia cinematográfica, porque la última hora y media es para que yo hubiese dicho eso, pero es eso, es lo que me falla un poco, pero vamos, que... Puedo entender esa parte. A mí tampoco me convence demasiado el rollo del flashback. Está hecho todo para justificar el rollo del colgante y de esa... Bueno, ¿has visto el final alternativo? Y de esa vida y tal, pero no. Hay un final alternativo en el DVD que es lo más serie B que he visto en mi vida. No lo he visto. Eso es lo peor. Es como, no sé en qué momento se sentaron a rodar eso, la verdad, pero bueno. ¿Qué has visto tú, Ramón? Pues yo estoy ahí una especie de haciendo un ciclo de cine de terror ochentero, después de haber hecho un ciclo de ciencia ficción setentero, estoy ahí un poco rollo viejuno, y he visto Suspiria de Darío Argento, el maestro del terror italiano que últimamente hace, en fin, putruños, pero que en su momento era un gran director y hacía cosas como Suspiria, que es una de las obras más icónicas y emblemáticas de su filmografía y del giallo este, que mezclaba géneros de thriller, misterio, terror, etc. Suspiria tiene de protagonista a Jessica Harper, que es una estudiante de ballet estadounidense que se va a Múnich a una prestigiosa academia de danza. Esto es súper apasionante, ¿verdad? Te estás ya diciendo, madre mía, qué guay. Y ahí se encuentra con que pasan cosas extrañas con la directora del centro, con gente que muere, con un misterio de por qué ha muerto hay gente. En fin, desde el primer momento te deja claro con la atmósfera que al llegar a Múnich es como otro mundo, porque Alemania parece ser que es un lugar lleno de entes sobrenaturales y donde muere mucha gente, no sé por qué. Y con la fotografía, la dirección, la banda sonora súper modernera del grupo este Goblin, con rollo mezcla electrónico y me gustaba la banda sonora que hacía Goblin. Y gritos y cosas. Sí. Te crea una atmósfera súper extraña y perturbadora desde el primer momento. Y todo eso complementa un uso del color, una fotografía que te transportan inmediatamente a esta realidad de esta película desde los primeros momentos del metraje y te dejan muy claro que ahí está ocurriendo algo y que no estás viviendo en un lugar real donde las normas del mundo real aplican. Y no es tanto terror en un sentido estricto porque a la protagonista no es que tenga una especie de peligro inminente sobre ella constante, sino es las cosas extrañas que ocurren, la atmósfera que va creando, ciertos momentos que son muy perturbadores y otros que son más tirando a gore, una mezcla de personajes que intimidan, tiene ciertos toques de humor también. Está todo muy bien equilibrado y todo muy bien medido para que te interese en todo el momento lo que están pasando, aunque no tengas ni idea de lo que está ocurriendo en realidad. Y eso, estilísticamente, es una maravilla ver la película. Es excepcional, es súper estimulante a nivel visual en todos los aspectos. Y es muy gracioso ver a Jessica Harper, que había visto en La última noche de Boris Glushenko, ¿cómo se llamaba? Esta Love and Death de Woody Allen, que ahí tenía un personaje muy cómico, y aquí es todo lo contrario, es un personaje súper serio, como que frágil, y que tiene que estar mostrando preocupación todo el rato, y ella lo hace muy bien y te crees muy bien ese viaje de la protagonista y esa inmersión en ese ambiente tan extraño en el que está. Realmente es un clásico por derecho propio, de estas veces que te encuentras con iconos que están bien puestos y que están bien reivindicados. Suspiria, de Dario Argento. Yo esa la tengo pendiente, pero me gusta mucho la banda sonora. Bueno, me gusta mucho. Es una de esas que no te puedes poner mientras trabajas o estudias. Es imposible concentrarse con esa música. Bueno, yo he visto otra película del 97. ¿Por qué será? Que además hacía mucho que no veía. Yo creo que desde que la vi en su momento el estreno, a lo mejor unos años después en el Mega Hit. A ver, el Mega Hit ha marcado una generación. Que es el indomable Will Hunting, Good Will Hunting. Esta película que ganó el Oscar a mejor guión, que se llevaron Matt Damon y Ben Affleck, dirigida por Gus Van Sant. Y protagonizada por Robin Williams y Matt Damon, principalmente. Y luego, bueno, está también por ahí Ben Affleck y está en la Skarsgård y Minnie Driver y, bueno, en fin, más gente. Y bueno, supongo que todo el mundo ha visto el indomable Will Hunting, pero bueno, básicamente es un chaval que vive ahí en un barrio así un poquito rollo pobre de Boston. Y trabaja como limpiador en el MIT, en el Instituto Técnico, una de las universidades técnicas más prestigiosas del mundo, si no la que más. No. Y luego tiene un momento mente maravillosa. Espera, ya. Y bueno, pues bueno, ahí por una cosa que ocurre, dejan un problema matemático muy difícil en una pizarra y él lo resuelve. Y a partir de ahí, pues el profesor de matemáticas de la universidad intenta, pues bueno, convertirse un poco en el mentor y demás. Pero como está es un poquito violento, pues necesita la ayuda de un psicólogo que es Robin Williams y que es una de las mejores cosas que tiene la película, sin ninguna duda. Y bueno, es interesante volver a revisionar el nuevo Will Hunting porque, bueno, en su momento me gustó, la recordaba bonita y demás. Y creo que le pasa un poco parecido, en cierto modo, a Titanic. Bueno, estás porque... aquí en plan picojosa del 97. Que por favor. Me dejes. Bueno, pues, a ver. ¿Qué iba a decir? Yo, bueno, sí, eso, que le pasa un poco como a Titanic, que tiene una base así un poco rollo típico, rilla, predecible, como muy noventera. Hemos visto muchas películas de este rollo, tiene ahí un tufín, un pelín nada más de... ¿Noventera? ¿Por qué será? De telefilm. Bueno, vale, pero ya es hacia finales, ya debería empezar a ser un poquito más moderna. Pero bueno, eso, tiene un poquito el puntillo este telefilmero, un pelín, ¿eh? Pero luego tiene cosas que la engrandecen mucho. Principalmente, bueno, lo mejor, por supuesto, bueno, para mí, son los momentos que tienen Will Hunting y el personaje de Robin Williams. Pero sobre todo comentando el guión, que además es que es lo que se llevó el Oscar y que como decía, tiene esas pequeñas cosas que le engrandecen un poco, es que Es una historia de Pigmalión muy clásica, pero ya no es que solo se vea en la relación que tiene Will con el profesor de matemáticas o con el personaje de Robin Williams, el rollo este maestro-discípulo que le van moldeando y demás, ya no solo que es como pues, la obvia. Luego el propio guión va moldeando poco a poco al personaje Will a través de la mirada de otros personajes y de la relación que tiene con ellos y de cómo le ven y en contraste de cómo se ve él y demás, porque él es un personaje muy opaco en sí mismo y eso, y está muy bien cómo el guión le construye a través de la mirada de todos los demás. Ahora, el problema que tiene es un poco ese tono, que un tono como muy como, o sea, muy bucólico y muy, pues eso, happy no es la palabra, o sea, feliz no es la palabra, pero que quizá le falta, o sea, que el universo este que crea de personajes está todos al servicio de Will, pero a la vez se queda cojo y le falta como una especie de empujoncillo para realmente calar más allá de la relación que tienen Will y Robin Williams. Entonces, que nunca me acuerdo de su personaje, pero, o sea, el nombre de su personaje. Pero bueno, es una historia muy bonita y muy emotiva y tiene momentazos y frases para el recuerdo sin ninguna, vamos, monólogos para el recuerdo y a ver, me gustó. Yo espero ya que saquen la secuela, por fin. universo cinemático de Will Hunting. Good Will Hunting in Space. Le hacemos spin-off a los dos hermanos Affleck. Hombre, ya salía en J.P. el silencioso contraatacan, ya salían ahí rodando la nueva secuela. Eran unos visionarios, Kevin Smith y Ben Affleck, entonces. ¿Tú qué más has visto? A ver. Yo he visto, bueno, lo que he visto. He visto la película que más me ha acojonado en toda mi vida cuando la vi siendo niño, Hellraiser. Repetidamente. Ah, vale. Bueno. Es una película de 87 dirigida y escrita por Clive Barker, que es un director, guionista, escritor de cosas de terror y fantástico. Y bueno, Hellraiser dio pie a varias secuelas, algunas mejores, otras peores, otras horribles. La primera esencialmente tienes a un matrimonio que se muda a una nueva casa. Ella es el segundo matrimonio de él y tiene una mujer, una hija de la anterior. Y bueno, pues al mudarse a una nueva casa se encuentra en ese sitio su hermano, el hermano de él, ha sido condenado al infierno porque compró una caja puzzle extraña que convoca a unos demonios extraños, sadomasoquistas. ¿Un martes? Efectivamente. Y, bueno, por obra y gracia de las gotas de sangre, se escapa de este infierno y hace que la nueva mujer, la nueva esposa de este hombre, de su hermano, le vaya trayendo presas para matar y con su sangre regenerarse y volver al mundo de los vivos sin despertar demasiadas suspicacias. Es una peli tremendamente ochentera en el aspecto de adolescentes que saben enfrentarse a lo sobrenatural sin despeinarse y sin extrañarse lo más mínimo, ¿sabes? Muy de, ¡uy, un demonio! Tengo que combatirle porque soy adolescente y estamos en Estados Unidos, evidentemente. Pero no, juega muy bien con el rollo de la mezcla, por un lado, de un terror más explícito y gráfico. Las muertes son muy gores, el aspecto del maloso hermano es bastante creepy y pues hay violencia así como muy cruda, pero por otro lado funciona también mucho con el rollo del terror psicológico, utilizando un recurso que a mí me llamó mucho la atención, y es que la verdadera mala de la película es la esposa adúltera del hombre. Es la verdadera, o sea, la persona peor, la villana verdadera de la película es la adúltera que traiciona al marido y que le hace la vida imposible a la hija. Ella es realmente la que lo hace todo por la pasión y por las ganas que tiene de vivir una vida intensa. Entonces es la mala. El adulterio es el verdadero enemigo de esta película y la familia es lo bueno. Pero interpretaciones al margen de ese estilo funciona muy bien a esos niveles de terror psicológico. Tiene una ambientación que mezcla lo serio con lo humorístico de una forma constante. Entonces tiene ese tono cercano a cosas como alguna vez he comentado por aquí, de Noche de Miedo, Fright Night o House o ese tipo de películas que realmente te están enseñando lo sobrenatural y te están mostrando cosas que son muy problemáticas para la psique de un niño, como me pasa a mí, pero que las disfrutas porque está mostrado de una manera que es... Se nota que Clive Barker lo que intenta es jugar con el espectador respecto a lo que está ocurriendo en pantalla y no tanto asustarle o crearle un terror profundo, ¿no? No recomendable para menores de 12, 13 años, pero la película funciona muy bien a nivel de terror, a nivel humorístico, y el diseño este de los cenobitas con el rollo este de los pinchos en la cara y demás, y los estilismos sadomasoquistas, está realmente muy conseguido, y con muy pocos recursos te consigue crear una mitología así demoníaca, infernal, muy interesante, que luego explorarían en las secuelas otros de forma más evidente y más de explotar esa imaginería y esa iconografía que había creado en esta película. Así que vamos, me ha gustado mucho, me parece una gran película de terror y que funciona muy bien hoy en día. Con efectos especiales, por cierto, muy que aguantan muy bien, a pesar de ser muy artesanales completamente. Hellraiser, prueba superada, por fin mi yo de, no sé, 12, 13 años estaría satisfecho de mí, pero os aseguro que Hellraiser me lo hizo pasar muy mal cuando la vi por primera vez. Hay que superar, a mí me costó, por ejemplo, ver las de Pesadilla en Elm Street, porque yo tenía ahí el trauma de cuando era pequeña y luego no pueden ser más moñas. Pero lo tienes ahí metido y es difícil. No, pero Elm Street, a pesar de que era muy ligera y tal, tenía momentos imagen que eran muy perturbadores y que estaban muy logrados a nivel de, o sea, conceptualmente. Entonces te impactaba mucho. Por mucho que luego la película fuera muy, muy ligera y muy de vamos a luchar contra el mal, porque soy adolescente, esto es Estados Unidos, vamos a juntarnos, vamos a coger una estaca y matar al demonio. Separémonos todos para matar al demonio. Y hablando de estacas, he visto Erdol. Está traído, está muy, muy borderline, ¿vale? Bueno, Erdol es la antepenúltima película de Kore-eda, este director japonés que he visto sus dos últimas películas en los festivales de San Sebastián y me han gustado muchísimo, muchísimo, siempre es de lo que más me gusta de cada edición, que por cierto este año tiene nueva película, y bueno, pues tenía ganas ya de pues ir revisitando su filmografía anterior porque no había visto nada, entonces bueno, pues me he puesto con la inmediata anterior que me tocaría, que es esta de Erdol. Te has ido con la más rara de todas. Sí, sí, está bueno, por ir por orden, pero vamos, sí, Erdol, muñeca de hinchable, una película de 2009 en la que cuenta la historia de una muñeca hinchable que es propiedad de, pues bueno, pues de un hombre que trabaja en un restaurante. Y bueno, pues la trata como si fuese una chica de verdad y tal, y se la tira y eso, como tiene ahí, bueno, en fin, es una muñeca hinchable. Y de repente un día, pues cobra vida. Lo normal. Y nada, pues tú vas viendo cómo va descubriendo esta muñeca, pues lo que es la vida y un poco el universo y demás. ¿Qué pasa con Erdol? Me ha gustado a medias, pero más yo creo a posteriori que mientras que la veía. Es ese tipo de películas, porque bueno, como historia da mucho juego para lo que supongo que habréis supuesto, el tipo de historia que es, pues bueno, pues de hablar sobre descubrir el mundo y lo bonito que es conectar con alguien, porque esta chica pues acaba consiguiendo un trabajo y en un videoclub, y ese que tiene muchísimas referencias cinematográficas, por cierto, un montón de referencias frikis. Y bueno, y conecta con uno de los con todos los empleados, y bueno, pues eso, conecta con él, y un poco la ingenuidad y la fascinación por la vida. Tengo una pregunta. Espera, ¿qué? ¿La película va en tono más dramático o intenta ir a lo cómico? No, es dramático total. Vale. Es que digo, es que en comparación con, por ejemplo, Soy un cyborg, estaba pensando... No, ese rollo, ni es tampoco, porque también recuerda, puede recordar a Lars y una chica de verdad. que también era comedia, pero era más con el punto trágico, pero era comedia. Esta no, esta es un drama. Es un drama, además, con tranquilidad, contemplativo y estas cosas. Lo que decía, que por un lado tiene esta línea de historia que se deduce del punto de partida, que es el rollo este por la fascinación por la vida y todo lo que ello conlleva, y lo bonito que es la luz y las flores y el aire y esto, pero claro, luego está el trasfondo chungo, no deja de, vamos, que empiece, toda la parte perturbadora empieza ya desde la primera secuencia en la que tú ves a este señor que vuelve de trabajar, se sienta a la mesa y habla a la muñeca que tiene sentada en la mesa con él como si fuese una chica normal, y luego se la lleva a la cama y se la tira y le dice que la quiere, y en fin, es todo como muy triste. Muy japonés. Entonces, claro, habla mucho de las... Porque, bueno, pues cuando ella sale al mundo y empieza a conocer a gente, la película aprovecha para hablar de estas peculiaridades que tienen los japoneses, esa tendencia al aislamiento, la relación insanísima que tienen con el sexo, también la relación, vamos, la filosofía peculiar, voy a decir, que tienen en el entorno laboral y las presiones, y es muy japo en todos esos temas. Y los aprovecha, o sea, quiero decir que están ahí y se percibe que los quiere contar ahora. Y luego tiene, porque ella se va encontrando con alguna gente, y luego esos personajes que apenas tienen protagonismo en la película, con solo 5 o 6 secuencias, te van contando su evolución a lo largo de la película, cada cual más trágica. Y me gustó porque cuenta muy mucho con muy poquito. Son todas historias, pues eso, muy japos también. El típico que está encerrado en su casa todo el día comiendo mierda. Bueno, en fin. Comiendo mierda no, o sea, mierda quiero decir comida basura. Que decir comer mierda puede ser literal en este caso. Lo que pasa con Erdol es que, bueno, es una película que tira mucho de lo poético y que quiere ser muy eso, contemplativa y demás, pero tiene un tramo medio que es muy repetitivo, porque pues es ella descubriendo el mundo y ella intentando sobrellevar el hecho de que es de aire, y entonces tiene algunos problemillas con eso, pero como todavía no acaba de enganchar del todo porque no sabes muy bien hacia dónde va, y tiene un ritmo pausado, pues digamos que estás como digamos que quieres un poco que ver hacia dónde va o hacia dónde quiere llegar todo esto, pero bueno, luego al final, sobre todo cogiendo el principio es muy interesante, y el final, todo el desenlace es bastante sorprendente, e incluso tiene ahí su punto un poco gore, aunque parezca mentira. Y a ver, es interesante, pero pensada a posteriori. Durante la película yo tuve tramos que se me hicieron un poco tediosos porque me parecía que no acababa de cuajar demasiado todas las ideas que quería plantear, pero bueno, mínimo ha sido interesante verla, la verdad. Pero sí es cierto que he ido a por la película que más extraña de toda su filmografía. Pero bueno, mira, ya está hecho, check. Yo tengo muchas ganas de verla porque es Koreeda y porque además sale la actriz esta que sería Cloud Atlas, como era Donna Bae. Donna Bae, sí. Que me parece una actriz súper extraña, incluso para ser asiática, pero que no sé, tiene algo ella que me parece que no está todavía explotado del todo en las películas que le he visto. A ver, Ramón, deja no de me pensar. No me refiero a eso mal pensada, no. Yo mal pensada jamás. ¿Qué más has visto? Mal pensados a pesados, no. Los River, la primera película de Ryan Gosling como director, escrita también por él, y que está protagonizada por Christina Hendricks, con Saoirse Ronan, Matt Smith, Eva Mendes y otras chicas del montón. Está situada la acción de los River en un pequeño pueblo de Detroit donde pues vive Billy, Christina Hendricks, como mujer madre soltera con sus dos hijos, y uno de ellos se dedica a ir cogiendo por ahí el cobre. No voy a hacer el comentario que pensaba hacer. El cobre de edificios abandonados para luego venderlo y hacer su dinerillo, porque está la cosa muy mala con las crisis y demás. Y ella también intenta buscar trabajo porque tiene que pagar la hipoteca y las cosas. Vamos, es una película post-crisis financiera total en ese aspecto a la hora de plantear la ambientación. Pero Ryan Gosling se nota que tiene unas influencias muy claras respecto al cine y lo ha querido invertir todo en esta película de forma bastante evidente. De tal forma que juega con elementos fantásticos, con una ambientación más propia de película de terror o de, sí, o de cinta sobrenatural, para contar en realidad algo que es un drama familiar de una madre soltera que intenta salir adelante como puede en un momento muy complicado a nivel económico y además en un contexto en el que es muy difícil porque se está derrumbando el pueblo en el que están y no hay futuro. Entonces tenemos por un lado esa lucha de esa madre por salir adelante haciendo lo que sea, incluso con trabajos un poco así dudosos. Tenemos al hijo que intenta seguir con su gran afición, hobby, a trabajo a tiempo parcial, de ir consiguiendo, sacando ahí el cobre de las cosas, de las casas, como puede, intentando evitar al gángster del pueblo, que por cierto lo hace Matt Smith, y es un poco extraño ver a Matt Smith haciendo, haciendo del malo de la película, pero consigue ser bastante, bastante creepy. Porque bueno, es suficiente buen actor y además con su físico lo tiene fácil y tira bastante de sus expresiones así de psicópata para ello. Y luego pues también explota un poco la relación con una vecina que tiene enfrente, que es Saoirse Ronan, que es una chica así sola, que vive un poco aislada con su abuela y que pues eso, sale ahí. Una especie de reivindicación de cómo los más necesitados, los trabajadores que lo tienen complicado para salir adelante, se tienen que juntar para conseguir algo de prosperidad o de simplemente esperanza por vivir mejor. Y contrasta mucho porque a nivel de dirección, de fotografía, todo está rodado como si fuera una película, yo diría, de terror, que tiene elementos que podía ser de cuento perfectamente, pero al mismo tiempo te está contando un drama social. Entonces, es una mezcla que podría haber salido muy mal, pero sorprendentemente, para mí, al menos Ryan Gosling se ha puesto ahí como un director a tener en cuenta porque creo que tiene cosas que contar y de una forma bastante personal. Al margen de influencias que son muy claras y no voy a decir porque para mí eso es condicionar el visionado de las películas. Pero al margen de esas influencias que son muy claras, creo que sí, que tiene un estilo propio, que tiene una forma de contar y de mezclar y fusionar elementos personal, y se nota en esta película. Y creo que puede hacer cosas muy interesantes por esta dirección o cualquier otra dirección que intente, pero a mí desde luego la propuesta que ha hecho con los River de intentar mezclar cosas que parecen muy contrapuestas y que no están en el mismo universo cinematográfico, le ha salido bien y vale la pena ver Los River porque es eso, es un tío que puede hacer cosas interesantes a partir de esta película donde promete bastante en todos los aspectos en los que puede estar como él como director y guionista. Creo que es un film bastante, bastante sólido. Yo tengo mucha curiosidad, la verdad, por verla. La quería haber visto para que lo comentáramos los dos, pero al final no me ha dado tiempo. Pero la veré, la veré, ya que ha sido tan insistente. Yo he visto una peliculilla que la tenía ahí puesta en plan con pin desde que se habló de ella en Sundance. Aunque ya, como ya le digo muchas veces a Ramón, lo de Sundance, lo cojo tan, lo La gran cojo mentira de Sundance. muy con pinzas porque a veces la crítica y la prensa presente en Sundance alaba unas historias, vamos, unos títulos que dices, madre mía, y luego pasa por alto, vamos, que en fin, que mi relación con la crítica estadounidense no está en su mejor Lo momento en los importante últimos es, años. lo importante es, la protagonista de Blind es Jolandi, ¿verdad? Sale, bueno, sale muy desnuda. ¿Te vale como un argumento para que la veas? Yo solo quería saber, es que se parece mucho, No, no es, no es, no he es. visto el cartel y se parece mucho a la de The Young Blood. Se parece mucho. Yo lo estuve Tiene un pensando rollo muy toda la parecido. película. Pero no, no, no, no es. Bueno, estoy hablando de Blind, que es una película noruega dirigida por Eskil Vogt. Así, mi noruego un poco oxidado, que la protagonista es una película muy pequeñita, muy indie, de bajo presupuesto. Vamos, de bajo presupuesto, bueno, de, bueno, en fin, sí, de interiores. Oye, perdona, Gigli... Como eufemismo. Gigli era de interiores y se gastaron 40 millones o algo así en esa película. Vale. Bueno, Blind, la protagonista es una chica joven que recientemente ha perdido la vista. Debe tener unos 30 años o así, o sea que ha estado toda su vida viendo y ha perdido su vista. Y bueno, pues básicamente la película se centra en cómo lidia con, no con el hecho de cómo apañarse siendo ciega, ni muchísimo menos, sino el aspecto más emocional de eso, de quedarse ciega y cómo cambia la relación con su marido, cómo cambia las aspiraciones que tenía en su vida. Y me ha gustado mucho Blind. Bueno, no es una película perfecta, pero tiene muchísimas cosas interesantes. Lo primero es cómo utiliza el fuera de campo para ayudarte a entender un poco el estado emocional en el que se encuentra la protagonista. Siempre todo ocurre fuera de campo para que tú no lo veas como espectador y entiendas un poco en la situación en la que está ella. Y también, por supuesto, el uso del sonido y de la música. Es una película con muy poquita banda sonora y que está utilizada en momentos muy concretos porque bueno, pues te cuentan mucho de la protagonista. Y todo va un poco enfocado a subrayar el conflicto de ella con el tema de la visión y con la paranoia que se le crea. No es un thriller, ni muchísimo menos, pero esa angustia que tiene ella por no ver, te la sabe transmitir de esa forma. Luego, es una película, como decía, que te cuenta esos problemas, esos traumas que tiene ella como consecuencia de haber perdido la vista. Entonces es una película muy íntima, que ella está escribiendo una novela, entonces, bueno, pues muchas veces... recurre, digamos, la película a una voz en off de cosas que ella escribe, cosas que ella piensa, y luego aparte te va narrando la historia de dos personajes paralelos, que lo hace muy bien porque, bueno, ya hemos hablado aquí muchas veces de lo fácil que es contar lo que está sintiendo un personaje a través de una voz en off, pero creo que aquí se utiliza muy bien esa voz en off y esa narración de las vidas que tienen dos personajes que van, pues eso, cuyas historias van paralelas al de la protagonista y cómo es las vidas de ellos dos reflejan lo que ella está sufriendo. Y luego otra cosa que destacaría es el papel del sexo tan, tan presente en la película, que bueno, el cartel es ella desnuda mirando por la ventana, porque ya no es solo el rollo, esa desnudez como simbolismo un poco de lo que está contando la película, ¿no? De la intimidez y de la desnudez del personaje y tal, sino que también forma parte de un poco también sus traumas, porque a ver, de repente la relación con su marido cambia drásticamente. Y es muy interesante porque además es una película que tiene una pequeña trampa y no sabes muy bien qué es lo que estás viendo durante la película y poco a poco se te va desvelando. Yo la pega que le pongo, que he dicho que no es una película perfecta al principio, es que al final es un poquito torpe a la hora de confluir las tres historias paralelas que te va contando. Y es una película que tiene un tono muy frío, muy nórdico, que para eso es Noruega, pero luego al final... es un poco estrambótica además en el clímax, para mi gusto, con respecto al tono del resto de la película. Pero es una primera, además es una primera, la primera película de su director y tiene algunos planteamientos narrativos visuales que me gustaron mucho y me ha parecido muy interesante. La verdad, yo creo que te gustará, Ramón. Me tenías con el sale desnuda, pero estás enrollado 5 minutos, no sé por qué. No, sí, tiene muy buena pinta. Sí, de hecho, la tenía, es de esas películas que tenía apuntadas de cuando leo noticias sobre Sundance y festivales. Y he visto una película que tenía ya pendiente de hace mucho tiempo, que es la segunda película como directora de Melanie Laurent, la actriz que salía haciendo de Shoshana Dreyfus en Inglourious Basterds, efectivamente, y que ha hecho otras buenas películas. Respire, o Breathe, o Ay, Respira, yo quiero ver esa. Que está basada en una novela del mismo nombre de Anne-Sophie Bournemouth, o algo así, y protagonizada por Josephine Japy, creo, y Lou Delage, o algo así. Sam Japy. Bueno, y tenemos a la protagonista Charlie, que es una muchacha de 17 años, un poco aislada socialmente, tímida, con una relación un poco complicada con su madre, y de un día para otro se encuentra con Sara, que es la nueva del instituto, que es todo lo que ella no es. Tiene mucha confianza en sí misma, es como muy salvaje, lleva el pelo un poco así alborotado, por lo tanto sabemos que es muy segura de sí misma, y se hacen amigas. Y, es verdad, es verdad. Es verdad, toda... Es una... Es un... Ay, ¿cómo es la palabra? ¿No? Es una convención. Sí. Así como la protagonista, que es así más tímida y tal, tiene el pelo siempre recogido en una coleta y liso, pues sabemos que por eso es tímida y aislada socialmente. Bueno, entonces entre ellas se crea una relación amistosa, muy intensa y profunda, muy rápidamente. Y a partir de su relación y cómo evoluciona, para bien y para mal, se van tocando distintos temas respecto a la adolescencia, que van... desde, pues eso, desde cómo afecta la amistad en esas edades a la hora de mejorarte tú mismo como persona, cómo puede perjudicarte en otros aspectos la influencia de una amistad de ese calibre con una conexión tan profunda. No me refiero a lo típico de malas compañías y demás, sino simplemente por la personalidad que tiene, cómo la personalidad de otra persona puede ser realmente lo que es o es una mentira y cómo afecta esas mentiras a su propia vida y a la de los demás. Y sobre todo tiene un enfoque que me pareció súper interesante respecto al bullying, al acoso escolar, que me parece que está llevado de una manera magistral, con muchísima delicadeza, con mucho cuidado, pero llegando hasta la clave de lo que supone ese tipo de presión social que se puede llegar a generar y hasta qué profundidad emocional puede dañar a una persona ese tipo de acoso en un entorno escolar a esas edades. Y además, también, por si fuera poco, habla del tema de las relaciones amorosas que son más bien, ¿cómo se dice? Abusivas, ¿no? De las relaciones abusivas. Al principio de la película hay una clase en la que se dice algo muy concreto, que es más fácil, ¿cómo era? Renunciar a una pasión que controlarla. Y toda la película utiliza esa frase un poco como leitmotiv, porque realmente va de eso, de cómo nos dejamos llevar por las emociones y aguantamos todo tipo de cosas hasta llegar al límite simplemente por lo que sentimos por otra persona. La película crece muchísimo a lo largo de los minutos y ella, la protagonista, Josephine Yapi, es impresionante. O sea, realmente la evolución que tiene, y ya solamente por ver el último plano de la película, merece la pena verla, de verdad. O sea, me ha dejado... Si en la primera película Melanie Laurent ya se notaba en esa adultez, se notaba como tenía momentos íntimos y los mostraba muy bien y transmitía muy bien su sensibilidad y las emociones entre los personajes y demás, y tenía muy buena mano con los actores y se le veía ese rollo muy poético, lírico a la hora de esos momentos entre personajes, hacerlo todo muy, muy poético. Aquí toda la película está construida ya de una forma muy sólida, como una propuesta visual completa a nivel de dirección, de fotografía, y se siente como una película que tiene entidad propia y que no puedes decir que has visto esto en otro director. Y realmente es como si realmente esta película fuera la que hace que Melanie Laurent fuera directora de verdad. En la otra fue como el ensayo, y esto ha sido la definición ya de ella como directora, y estoy deseando que haga más cosas porque creo que puede hacer grandes cosas esta mujer detrás de la cámara. Y vamos ya acabando, que tengo que ir a ver otro episodio de Buffy. Así que llegamos a la sección de... Bueno, no sabemos muy bien cómo llamarlo, o yo al menos lo sé. Sospechosos Habituales Express o La Ventana Indiscreta Retro Especial In the Middle of the Night, en la que vamos a hablar de la trilogía original de Mad Max, un poco aprovechando la justificación de que se estrena la nueva entrega Mad Max Fury 30 años después de la última entrega de que trajo su director John Miller y uno de sus ideólogos. ¿Qué es Mad Max? ¿Qué es Mad Max? Bueno, Mad Max es una franquicia que empezó siendo esencialmente una película independiente de serie B de muy bajo presupuesto, rodada con lo mínimo, y ha acabado siendo una un blockbuster de 200 millones en uno de los grandes estudios de Hollywood. Entonces, estas cosas pasan simplemente porque Hollywood echa la vista atrás y dice, a ver, ¿qué icono de los 80 nos falta por violar? Mad Max. Pues, bueno, al menos ello. Esta vez se viola a sí mismo. Sí, el mismo responsable que estuvo muchísimos años intentando sacar adelante una cuarta película y por fin lo consiguió, con muchísimos problemas también en el rodaje y demás, y ya por fin se estrena. Se trata, por cierto, de Josh Miller, el director que está presente en las tres películas originales, que era originalmente un doctor que trabajaba en Sydney y que durante su residencia conoció al que sería productor de sus dos primeras películas, de las dos primeras películas de Mad Max, Byron Kennedy, y juntos crearon esa película junto con James McCausland, que es el otro ideólogo, ¿no? La primera película es del año 79 y esencialmente se muestra como que está ambientada en un futuro cercano en el que lo único que queda de la sociedad que conocemos es la policía que nos separa de los salvajes que pululan por la autopista, y en uno de esos policías patrulleros con coches súper rápidos es Max Rockatansky, que es Mel Gibson, cuando molaba porque no le conocíamos, efectivamente. un hombre de familia con su mujer, con su hijo, que se emplea a fondo para luchar contra los salvajes criminales que hay por ahí sueltos en un mundo en el que se ha desmoronado un poco la civilización, lo poco que queda se está defendiendo así, utilizando métodos bastante brutales, y hace lo que puede. Es muy curioso ver la ambientación de la película, porque se ven enseguida las influencias de, por un lado, la ciencia ficción distópica de la época de los 70, que era todo muy de grandes catástrofes medioambientales o de superpoblación o de rollo de la proliferación nuclear, ese tipo de cosas que creaban escenarios posapocalípticos. El tema de la crisis energética, de la crisis del petróleo del 73, que realmente es la esencia y el un poco el fundamento de del escenario de la película, porque todo va alrededor de que la fuente de energía se ha colapsado, ha habido una crisis energética en todo el mundo, eso ha ocurrido, un gran cataclismo que no sabemos cuál es exactamente, que luego explicaría en la segunda película, en el prólogo, que es de una forma bastante curiosa. También tenemos, por otro lado, a nivel estilístico, la forma de vestir los personajes es muy rollo punk, con cuero, con todo tipo de elementos típicos de esa cultura. La violencia que sale en la película es muy excesiva y es muy explícita, muy al estilo comiquero. Y el entorno es muy desierto, rollo western, e incluso la manera de enfrentarse cuando hay persecuciones también puede ser unos duelos pero con coches. Es decir, todo emana influencias y referencias a otras cosas, incluidos el cine exploitation y las pelis estas de moteros que tanto se habían puesto de moda en esta época, después de los años 60, de la contracultura hippie y demás. Es lo que se suele decir, es el típico caso de película que surge como consecuencia de un montón de influencias, como podía ser Matrix, muchos años después, que logra de todas maneras tener identidad propia. Y Mad Max es un poco eso, ¿no? Y cuenta la primera película una historia muy simple de lucha por la justicia / venganza, que se van mezclando ahí. Ya estamos. Y cómo el protagonista se pasa de ser un hombre de familia, un poco antihéroe, a dejarse llevar por su furia asesina para destruir a todos los que han sido responsables de la tragedia que les ha perseguido a sus seres queridos, ¿no? Acabando con su esposa y su hijo. A mí me parece, y ya te dejo hablar después de decirlo, a mí me parece una película que, siendo una película de serie B de forma muy evidente, me parece que tanto, o sea, visualmente me parece portentosa, porque no tiene ningún tipo de complejos a la hora de llevar todo el peso narrativo con el montaje y con la forma de plantear de la puesta en escena, de las persecuciones, de las escenas de acción, etc. Y todo surge de un guión que se ve que es muy esquemático y muy básico en todos los aspectos. Todo lo que aparece en la película se usa en algún determinado momento y todo está al servicio de contar con la historia muy concreta de su protagonista en esa huida hacia adelante que tiene durante todo su metraje. Yo soy muy fan de la primera película y la defiendo muchísimo aquí porque sé que a esta otra persona que tengo al otro lado me ha llamado persona del Skype no le convence tanto, pero yo creo que como peli de planteamiento serie B exploitation que es un punto álgido del cine de acción de los años de finales de los 70 y de los años 80. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. A ver, en el fondo, Ramón, lo que te pasa es que eres un romántico y no puedes evitar ver todas las influencias y un poco analizarla y valorarla, por supuesto, en su momento, que también es lo que hay que hacer. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero y por la influencia que ha tenido después y demás, pero al margen de que es claramente serie B y exploitation, eso no quita que tenga que no sea tan frenética, ni tan impresionante, ni tan entretenida como os empeñáis en que es, porque es un tostón. En realidad, o sea, ni si. O sea, no, déjame. No, si te dejo. Me parece genial todo lo que cuentas del universo y del este futuro cercano, cuasi posapocalíptico, en el que ya solo quedan los policías de. No, eso te lo has inventado tú porque lo ponían en una sinopsis y tal, pero luego realmente la película a nivel de guión está muy limitada. Es cierto que yo creo que George Miller es consciente de sus propias limitaciones narrativas, pero y por eso, pues bueno, se dedica a otras cosas, pero en cuanto a historia se refiere y en cuanto a objetivos de lo que quiere contar y lo que quiere reflejar, sobre todo si la pones en perspectiva con las otras, es muy floja, es lo que le, bueno, tiene una primera secuencia que está muy bien, es muy llamativa y teniendo en cuenta el limitado presupuesto que tiene, demuestra que George Miller se le da muy bien rodar acción, sin importar el dinero que tenga, pero luego la película cae totalmente en un pozo en el que su mayor error es que cuenta con un protagonista, que es Max, cuyo aura de misterio y rollo tipo duro, que al principio no lo es tanto, pero bueno, siempre va ahí de ese palo, es su principal atractivo, pero luego dedica la mayor parte de la película a contarte su vida como padre de familia, para que veas un poco por qué luego se vuelve loco, pero vamos, para que luego veas por qué se vuelve loco en relación al título, porque tampoco es que sea aquí la hostia en vinagre haciendo cosas, porque le salvan todo el rato. Pero bueno, el caso, que lo que iba a decir, eso, que después de una secuencia inicial y de dejarte caer algunas cosas que podrían dar pie a algo interesante, de repente la película se va por ese lado, en el que tú ves pues cómo huye con su mujer y con su hijo y cómo está ahí tal y cual, y para un lado y para otro y no sé qué, y entonces pierde de vista totalmente el universo que tiene ahí. No ayuda, por supuesto, que los villanos sean de pacotilla, pero bueno, sí, villanos de serie B, sacado el que parece rufio es el de la segunda película, en el que es así, que su única característica, bueno, en estas películas es que todo el mundo está más loco que de atar, y ya está. Y luego la gente, cuando la gente habla de Mad Max, no sé qué, una historia de venganza, no es una historia de venganza, es una historia, es el origen de la venganza. Es como, es Max el origen, porque se tira toda la película, tal igual, hasta que al final, cuando ya se va a acabar, os lo voy a decir porque estamos hablando con spoilers, se cargan a su mujer y a su hijo, y entonces, pues bueno, se vuelve medio loquillo, en plan, porque las circunstancias le hacen que se quede por ahí solo y ya dice, pues ya me vuelvo loco, total, me dejo llevar del todo. Pero, y luego, bueno, pues tiene ahí sus últimas secuencias a través de acción, que molan y eso, pero la película tiene una falta de ritmo y una falta de interés brutal. Y sobre todo por eso, porque pues crea un mundo en el que, o sea, que presenta inicialmente de refilón un universo que podía ser interesante y lo deja, y para mí no lo desarrolla en absoluto. Y sobre todo todo, que, bueno, eso dicho de la película en sí misma. Y poniéndola en perspectiva con la segunda, por ejemplo, es que pierde completamente, porque la segunda es todo lo que... Vamos, es todo lo contrario. Tiene pero, a ver... Y tiene muchísimo más dinero, lo sé. Entiendo la crítica, o sea, el enfoque de lo que dices... Es que la primera película, evidentemente, sí, deja el rollo de ambientación a un lado para centrarse en el personaje protagonista, en su familia y en cómo le puede afectar a él personalmente lo que ocurre respecto malo de la película. No crea personajes. No hay nada lo que agarrarse ahí. La mujer no hay nada. El niño, pues, bueno, está de refilón. Y él, pues eso, como quiere mantener el aura de misterio, porque parte del personaje en toda la historia, menos en la tercera que ya va por otro lado, pues entonces, o sea, entonces dices, pues ¿para qué centras la historia en este personaje cuando lo que quieres es mantener su rollo? O sea, es que no lo entiendo. Pues porque te quiere mostrar exactamente cómo le puede afectar a él lo mismo que le ha afectado a otras personas anteriormente en la película, esos encuentros con esas bandas de locos en moto, simplemente. Los locos en moto, que bueno, que sí, tú ya has dicho que James McAusan, bueno, obviamente está ahí presente la crisis del petróleo de los 70, pero eso, además, leyendo el otro día, se basó... El tío se inspiró mucho en cómo reaccionaron los moteros australianos a la crisis del petróleo y lo que eran capaces de hacer por conseguir gasolina para sus motos y poder seguir adelante, y que se liaban pardísimas. Y tal, pero eso es una cosa que se ve en la primera película muy poco, porque realmente ellos están locos y ya está, y son tan caricatura que ni siquiera digamos que tiene especialmente valor argumental como para lo que me estás diciendo. No sé. Pero luego lo curioso es que en Mad Max 2, que también se llama The Road Warrior, el guerrero de la autopista... Ah, ya vas a pasar a la 2. Sí, sí, la del 81. Tiene un prólogo que es muy blockbusteril. Bueno. Cuando estaba viendo el prólogo digo, ¿para qué he visto la primera película? Tiene un prólogo que es muy de lo que se estila ahora mismo en Hollywood, que todo lo que no te explican en la primera película, te lo explican en 5 minutos o menos, explicándote todo el rollo este de cataclismo, crisis energética, guerra, etc. Y ya te ponen en contexto para luego, no, pero como hacen la primera película, irse a contarte otra cosa realmente, porque no está relacionado con eso. No, pero, hombre, te pone en situación mucho más en el... Porque la segunda es muchísimo más posapocalíptica. Vamos, sí, es que la segunda... Si la primera está muy en conexión con el mundo presente, la segunda ya te intenta construir como su propia mitología. Y la forma en la que está contada la película, de hecho, ya va por ese camino de la leyenda de Mad Max. No como la vemos nosotros en la película, sino como nos la cuentan desde otro punto de vista. Y eso es lo que hace que, pues, tenga otro... otra interpretación la historia del personaje, él como figura ahí mítica que se va creando en este universo de ficción de Mad Max. Sí, y bueno, pues eso, la introducción es a mí, además para mí resulta curioso por cómo en el fondo están construyendo un futuro distópico a partir de imágenes reales y un poco como si fuese un nodo, y te presentan muy bien el universo y te presentan muy bien el entorno en el que realmente, o sea, realmente luego dices que no, pero realmente la temática de la película va por ahí, porque al final pues está todo centrado en ese afán por sobrevivir y en la falta de infraestructuras para haber bueno, claro, eso es que lo hacen en la tercera, ¿no? La falta de crear infraestructuras para hacer... para conseguir energías alternativas, vamos, miento, para construir, o sea, la falta de rapidez para conseguir infraestructuras que aprovechen otras energías, y al final, pues eso, el petróleo es el origen de todo. Y bueno, pues por contar tal, tenemos, como decías, a Max convertido en leyenda, que bueno, que va por ahí, y le vemos cómo va saltando a gente para conseguir petróleo a toda costa, porque bueno, pues todo se trata de sobrevivir y conseguir comida de donde sea y gasolina de donde sea. Y bueno, pues en una de estas se encuentra con un tipo que tiene un autogiro y que tienen ahí una pequeña escaramuza y finalmente, pues bueno, Max se hace con él y le captura que es bueno, que es por cierto Bruce Spence, que a cambio de que le perdone la vida, le desvela que cerca hay una refinería que donde puede conseguir todo el petróleo que quiera y que él nunca se ha atrevido a intentar pues algo con eso porque él solo obviamente no puede. Y bueno, pues bueno, ya a partir de ahí es, digamos que esta refinería es el centro de la trama, en la que tenemos a un villano, que me encanta el nombre, porque es el Humongous, que les amenaza con... Vamos, que les propone el trato de dejarles quedarse con el petróleo a cambio de dejarles irse libres y sanos y salvos. Y bueno, pues la comunidad que viven en este pequeño Tatooine... es que la ropa me recuerda. Se niegan, obviamente, a dar... Su pequeño pozo de petróleo. Porque saben que le van a matar igual. Porque saben que le van a matar igual, sí. Y bueno, cuando Max consigue. Bueno, cuando Max salva a uno de los que vive ahí, van a la ciudad y al final, bueno, una cosa lleva a la otra. Se ofrece a ir a por un camión para que puedan llevarse de ahí la gasolina, básicamente. Y bueno, pues siguen pasando cosas. Porque en la segunda película pasan cosas y se cuentan cosas. Hay dos cosas que me llaman la atención de esta segunda película. Y es que, primero, que en la primera película, que va todo de el sistema que se ha derrumbado y que intenta ahí a agarrarse como puede a lo último que tiene para hacer como que sigue la civilización. Y en esta segunda es los supervivientes intentando organizarse, creando una civilización en miniatura para defenderse de los salvajes del desierto. Y es alrededor de una refinería de petróleo. Y es todo como tan, dices, ¡no! ¡Lo estáis haciendo mal! Precisamente por esto tenéis problemas. Y luego que la primera... Y además que el líder de los de la refinería es un rollo idealista, tal, que dices, ¿pero en qué mundo? O sea, ¿en qué te crees que estás construyendo? Y luego la estructura de la película es muy de western clásico, de Clint Eastwood llegando a un pueblo a salvar al poblado de los forajidos que les saquean y les violan. O sea, es muy típico. Sí, no. La verdad es que a mí la segunda sí que me ha gustado mucho. Para en contraste con la primera, sobre todo, bueno, sobre todo no me ha gustado mucho, simplemente creo que la figura de Max funciona mucho mejor aquí, que por cierto lo tengo que decir, Mel Gibson nunca me ha gustado, pero creo que nunca, quiero decir, en esta película como, ¿really? O sea, ¿por qué no ha sido un ídolo carpetero? Pero bueno. Yo lo siento, estaba más ocupado fijándome en Virginia Hay, que sale en la serie Farscape y que es una pedazo de mujer espectacular, que es la que sale ahí como mujer guerrera así de blanco, plateado, ¿sabes? Y llama bastante la atención la amazona esa rubiaca. Bueno, lo que iba a decir, que aquí me gusta mucho Mad Max 2 porque... el universo que crea es muchísimo más sólido, ya es una distopía con su propia mitología mucho más creíble, mucho más creíble, mucho más redonda y construida, y con, pues eso, con su razón de ser, y que provoca los temas de los que se hablan en la película. Y luego los villanos siguen siendo muy caricaturescos. Bueno, el problema de los villanos en cuanto a que sean caricaturas es que, claro, como son villanos que básicamente son locos y que el estilismo este ochentero, punk, medio sadomaso, con un punto homoerótico, no les hace mucho bien. ¿A qué clase de locales acudes, Adri? No, a ver, tiene el punto, a ver, tiene ahí el rufio de la vida este, el punky del pelo rojo, que va siempre con el rubio en la moto, ahí había tema. Pero ya, bueno. Claro, lógicamente. Lo que iba a decir, que estaba diciendo. Ah, bueno, sí, que crea muy bien, porque como tú decías, es muy western y tú metes al héroe dentro de este enfrentamiento entre dos bandos y bueno, vas poco a poco conociendo la civilización, la pequeña ciudad ahí que han intentado montar y lo que quieren, la ideología que tiene el líder y demás. Y todo lleva a un tercer acto, que para mí es el mejor de la película, por muchos motivos. Y es que, bueno, el tercer acto, que es toda la parte de acción en la que se van por ahí con el camión y hay una secuencia muy larga de persecución, que fue muy interesante de ver porque... Y quería comentar esto contigo porque me parece muy interesante. Dime, Adri. Lo que, vamos a comentar una cosa. Casualmente. Y es que me descubrí a mí misma pensando, joder, qué falta de ritmo tiene esta puesta en escena. Y entonces, inmediatamente, salió así una especie de mini Adri aquí en mi hombro. Y en plan, ¿qué dices, loca? Y entonces empecé a pensar... lo bueno que es revisitar el cine de género de hace décadas para ver cómo nuestra mente es algo tan generacional en la narrativa visual a la que nos va acostumbrando la era a la que pertenecemos. Nosotros pertenecemos a la era del videoclip y ahora vivimos en un momento en el que el ritmo está bien o mal entendido, supongo que depende de a quién le preguntes, pero está entendido en la acción, me refiero, a partir de pues una edición rápida, con mucho corte, plano corto, pues que no deja un poco respirar al ojo, ¿no? Y que la adrenalina se transmite ya no tanto por lo que está ocurriendo, sino por esa rapidez en el montaje. Y sobre todo que eso permite no tener que preparar la otra parte de las escenas de acción, que es la acción de verdad. O sea, la acción no tiene por qué ser creíble porque coges y con la cámara haces pim, pim, pim, montaje pim, pim, pim y ya está. No has visto nada, pero oye, qué guay, ¿no? Bueno, pero luego, a ver, eso es algo, es un problema que tenemos con la acción actual. Claro, por eso digo. Que se ve mucho, por ejemplo, ya que hemos hablado de ella, en Avengers tenemos las dos acciones. Tenemos toda la parte inicial en la que ellos van a la Sokovia, esta o Sokovia, como se llamase, a por el cetro. No sé si porque tenía por temas de producción, de rodaje o lo que sea, tiene una acción bastante más chusquera, mucho de plano corto, de cortar, en la que muy, muy borrosa, que es lo que se lleva ahora. En vez de hacer tanto plano corto, lo emborronas un pelín, como hacían los Wachowski en Jupiter Ascending, y así no parece que estás viendo las cosas mal. Y luego al final de la película, todo el clímax está mucho, es una acción mucho más de plano mucho más abierto en la que se ven mejor las cosas. Pero bueno, eso, que no digo, no, es una forma de ver la edición, nada más. Pero claro, es lo que, o sea, es cierto que ese tipo de edición pues te da más ritmo, te da más sensación de adrenalina, pero ese es su punto fuerte. Pero precisamente en Mad Max 2 y en esa persecución se ve el punto fuerte del otro tipo de acción, de una acción más estática, entre muchas comillas, porque que no sea tan corte, no quiere decir que no tenga ritmo interno de lo que está pasando, pero por eso, porque tiene, o sea, se ve todo. Y la tensión y la adrenalina se crean un poco por lo que está ocurriendo y porque... Porque de hecho, en esa persecución final se van creando como mini historias con momentos de la persecución al camión, con los que están encima protegiéndolo, con los distintos ataques de los malos. Todo eso va como en fases, aumentando el ritmo o bajándolo según lo que está ocurriendo, con sus pequeños climas y todo. Y todo con un montaje que... a mí me parece que mantiene muy bien la tensión, pero evidentemente te lo está mostrando todo constantemente. No hace ese montaje que hemos hablado antes de que no se vea realmente lo que está ocurriendo en favor del dinamismo del movimiento, simplemente. Sí, claro, y es que es raro. Visto desde los ojos de hoy en día, es raro ver una acción en la que no esté ocurriendo todo a la vez, por ejemplo, y en la que, como tú bien decías, se van creando mini historias porque cada planteamiento de cada vez que se acerca alguien al camión, pues se crea una secuencia nueva que tiene su presentación, su nudo y su desenlace, y vuelve al plano general aéreo este fantástico que tienen desde atrás, y otra vez vuelve a alguno de las motos o de los coches que se acercan, y otra vez empieza todo. Y así, entonces... Era extraño por eso, porque tenía esta especie de enfrentamiento interno de a lo que estoy acostumbrada en el cine actual y lo refrescante que es mirar atrás, curiosamente, y descubrir que lo que mola esta acción en la que se ve todo y en la que están construidas las secuencias desde todos los ángulos y que, en fin, que obviamente hay veces que no es que, o sea, que tienen que cortar por lado, por sitios extraños en los que, pues bueno, pues queda patente que no han podido reconstruir cierto tipo de momentos, pero en fin, que gana mucho la película. Para mí ganó más todavía en este tercer acto porque pues siempre es interesante poner las cosas en perspectiva y comparar. Sí, no. Además, es una película que en todo es más grande que la primera. En ambición, en dinero, en las secuencias de acción. Es todo mucho más grande, mucho más preparado. Bueno, hay que decir, permíteme, que la primera costó $400,000. Que se dice pronto, la verdad, para lo que hace con ellos. ¿Dólares australianos? Y... que es menos dólares, todavía. Que es menos, sí. ¿Los australianos son menos que los canadienses o están ahí ahí? ¿A quién le importa? Vale. Bueno, es por hacerme una idea. Y recaudó 100 millones y así, Mad Max 1 ha sido la película más rentable hasta que se estrenó La Bruja de Blair. Y hay ahí el motivo por el que estamos hablando de Mad Max Fury para estrenarse, efectivamente. Bueno, y de la 2 y la 3, realmente el éxito garantizaron que hubiese una trilogía, que era lo que quería hacer este señor, y se nota mucho en la evolución del personaje de Max, pero bueno, eso lo hablaremos con la tercera. Y la segunda costó 4 millones y medio, que ya es una diferencia, ¿eh? Bastante. Son unos cuantos ceritos. Y no fue tan bien, que por cierto... ¿Tú sabes si...? Porque la película fue muy censurada en Australia porque tenía mucha más violencia. Es que en Australia hay un problema con el sistema de calificación. No sé si pasa también en el cine, pero con los videojuegos, por ejemplo, no tenían calificación para mayores de 18 años. Entonces hay videojuegos que no llegan allí o los censuran para poder ponerlos con una calificación menor. Y tienen rollos... No sé si es parecido a Alemania, pero rollos chungos. ¿Por qué me preguntas todo esto? No, porque lo que leí fue que, bueno, aparte de que en Australia la censuraron primero y luego la recensuraron la MPAA un poquito más cuando llegó a América, aparte de que doblaron a los australianos para cambiar un poco la jerga y todas esas cosas, nunca se ha llegado a ver una versión uncut, ¿no? ¿Tú qué sabes de estas cosas? Yo solamente conozco la que he visto siempre internacional, o sea, no conozco la... No debe de existir entonces, porque si no ya habría salido seguramente. No tengo ni idea. Con el culto que tiene, bueno. Habrá salido, pero me da la sensación de que está la internacional, está la versión de Estados Unidos y ya, punto. No creo que haya más versiones extrañas, no sé. Bueno, ¿y qué más? ¿Algo más hablamos de la segunda película? No, a mí me gustaría decir que... Así como la primera película era este hombre perdiendo completamente la cabeza al final y, como dicen al principio de la segunda, siendo una... ¿Cómo es? Una... Un hombre vacío, ¿no? Una concha. Una cáscara. Una cáscara, sí. Efectivamente. En esta segunda es el primer paso al recuperar completamente su humanidad porque vuelve a interesarse por intervenir a favor de otros y no solamente para sobrevivir él mismo, que es lo que hemos visto que al principio de la película estaba ahí un poco tal. Y luego el rollo este de que sea contado por otro la historia de él, que le da ese rollo mítico de personaje que vive en su propio mundo, que luego en la tercera película se intensifica todavía más esa sensación porque... Ya no es mito, sino leyenda, en el sentido de que ya no es lo que te está contando alguien para explicarte lo que ocurrió en un determinado momento, sino que es el relato de los hechos de este mítico guerrero de la autopista a partir de lo que cuentan determinados personajes que ahora vamos a hablar, ¿no? Que se pasa de generación a generación. Es el paso siguiente, tiene como un rollo metanarrativo la propia trilogía de Mad Max respecto a sí misma, que le da como un rollo de soy ambicioso, pero me funciona, porque lo utilizo dentro de la propia historia, y me llama mucho la atención eso. Bueno, Mad Max, la 3, Mad Max Beyond Thunderdome, más allá de la cúpula de trono, me encanta. Por cierto, en español, una de las pocas veces que la traducción le da un... A mí creo que es fácil hacerla literal. Pero le da un empaque, no lo refiero a que sea literal, sino... O soy yo de una cúpula del trueno. Imagínate Constantino Romero diciendo eso. Bueno, la tercera película, al final, George Miller no iba a hacerla porque se murió el productor Byron Kennedy, que, por cierto, la película está dedicada a él. Y la mayor parte de la película está rodada por George Ogilvy, que es otro director con el que había trabajado anteriormente, y él se dedicó, creo recordar, únicamente a rodar las escenas de acción. De acción, sí. En esta película está Tina Turner, ya tiene más presupuesto, hasta los 12 millones, y es un poco la conclusión temática, conceptual, ideológica de todo lo que ha pasado aquí, además del personaje de Mad Max. Porque lo que se nos muestra es, si en la primera teníamos la sociedad destruida intentando decir, no estoy destruida. En la segunda teníamos a los supervivientes intentando organizarse para crear una nueva civilización, pero cometiendo el error, pequeño error, de basarse en ideas antiguas que le podían traer malas consecuencias. Aquí tenemos la civilización del nuevo orden. Tina Turner es la tía Emtiti, que es la líder despiadada de la ciudad de Bartertown, una especie de ciudad con una ella como líder absoluta que ha puesto las reglas y ha puesto las normas porque ella lo vale, con su permanente. Y allí el que la hace la paga, los contratos son sagrados y toda la ciudad vive gracias a la energía proveniente del gas metano extraído gracias a los cerdicos que viven en el subterráneo de la ciudad, metáfora, que son el motor en realidad de la ciudad y que son realmente el responsable de esa parte de la ciudad. Es el que tiene cogido por los pelos a nuestra amiga Tina, Master Blaster, me encanta el nombre, por cierto, pedazo de nombre de personaje, este hombre sí que sabía. Humongous, Master Blaster. Sí, entonces a Mel Gibson le roban un poco porque él va con su carro y se lo robaron, entonces llega hasta Bartertown y se encuentra con este orden social nuevo, se encuentra enfrentándose a Tina Turner y que le pone a prueba y le dice, ah, vale, eres un guerrero valeroso, vas a tener que hacerme el favor de matarme a este indeseable que en realidad es el que tiene el poder porque tiene la fuente de energía a su control para que yo te devuelva las cosas que te han robado. Y con ese planteamiento de también un poco western, es un poco el forajido que llega a una ciudad nueva y el alcalde le dice, tienes que hacerme la cosa sucia para que yo, la cola. Para que, claro, para que yo te dé lo que tú quieres. Y pues, evidentemente le sale el tiro por la culata, porque no puede matar, porque es humano otra vez y no mata sin piedad al gigante que lleva en su espalda al responsable un poco corto de estatura de los cerditos, porque tiene, bueno, síndrome de Down. Es un momento como muy raro, porque es un momento es rarísimo, es como que parece no... otra película. Exacto, de repente. Exacto, pero es un golpe de efecto que funciona muy bien en ese momento, porque te lo lleva, claro, a un extremo muy concreto y ves como el personaje de Mad Max, que en cualquier otro momento de las películas anteriores lo hubiera matado y lo hubiera rematado, aquí no lo hace y sufre las consecuencias. Y bueno, la película a partir de ahí es pues la escapada, la intentar sobrevivir en el desierto castigado, sin agua y sin posibilidad de tal, y se encuentra con los niños perdidos que yo se lo comenté a Adri y me dijo... Y es total. Efectivamente. Bueno, esta película tiene... Y hay un momento en el que cuando él entra a ese mundo que se han creado los niños perdidos ahí, en esa especie de selva extraña... Oasis. Que, o bueno, Oasis, vale, sí, pues está ahí en el medio... parece totalmente Hook, porque parece él... Peter Pan de mayor. Es un metiéndose... Hook como retrofuturista. O sea, adelanta total, al propio Spielberg haciendo la película... Pero total, y como luego el resto de gente, el resto son los piratas, y por ahí están los punks, rollo rufio con la cresta roja. Sí, entonces, además es muy gracioso el contraste que hay entre, por un lado, esta ciudad del nuevo orden que depende otra vez de fuentes de energía para que siga funcionando y que todo es el interés privado y personal de la gente y unas reglas muy concretas, absolutas, para mantener a raya a esa panda de criminales y de bandidos y demás, que por cierto es muy interesante como reparte justicia a lo mezcla circo romano reality show total, es verdad. Me gustó mucho ese detalle y, bueno, es todo, muy adelantado a su tiempo todo el rollo de la cúpula del trono me parece muy original. Bueno, y que acostumbrados a una acción básicamente motorizada de la película... Es un cambio total. Es un cambio y realmente está muy bien toda la pelea que hay dentro de la cúpula y cómo está aprovechada un poco cómo se va desarrollando y tal. Está muy bien rodada. Y luego lo decía, como contraste con esa ciudad del nuevo orden que en realidad es como nuestro mundo, pero exagerado y sin ningún tipo de disimulo... Tienes la parte de los niños que es los hippies come flores, los de estamos juntos, tenemos esperanza de que nos van a salvar y nos van a llevar de nuevo a la civilización, pero mientras tanto nos contamos nuestras cosas y comemos hierba. Y es súper tierno el momento en el que cuentan la historia de cómo les abandonan a él y ellos están esperando desde entonces a la vuelta del capitán. O sea, me parece como es una evolución muy radical de la película, pero me parece que dentro de eso tiene mucho sentido porque es la otra parte de este mundo posapocalíptico. Todavía hay esperanza para la humanidad y Mad Max la ha encontrado y es el cerrar el viaje del personaje protagonista de ver que hay un futuro dentro de ese ambiente en el que él está, en el que ha sufrido tanto. Sí, de hecho, bueno, sorprende primero el cambio de tono, porque la primera y la segunda son bastante más pesimistas con respecto a la humanidad y el futuro y lo que no sé, vamos, y nuestra propia autodestrucción. Y la tercera es Y más cómica la incluso desde el tercera principio. es, sí, y es más optimista, es más, pues bueno, ve ahí una posible salvación a través del personaje de Max, pero bueno, también, sobre todo, que lo subraya mucho con el contraste que hay entre todo lo que comenta la ciudad y el salvajismo que la domina, y luego toda la parte de los niños perdidos estos, y cómo al final, bueno, de hecho, es muy sorprendente cuando después, o sea, vamos, muy sorprendente en el sentido de que de repente queda patente la evolución del personaje de Max ya finalmente cuando llega ahí, le cuentan toda la historieta, él dice, madre mía, qué rollo me estáis contando, vamos a quedarnos aquí a ser felices y a intentar sobrevivir. Y dice, o sea, de repente ahí hay un cambio que luego, pues bueno, se acentúa más cuando al final sacrifica, bueno, al final sí que se convierte en un héroe y demás. Y ahí es cuando toda la franquicia de Mad Max, toda la saga, cobra mucho sentido a través de la evolución del personaje de Mel Gibson, que al fin y al cabo ha dado título a la saga desde el principio. Sí, y por cierto, tiene otra persecución al final, esta vez en tren, y que funciona más o menos igual que la de la segunda en ese aspecto. Tiene muchos paralelismos en cuanto, no a estructura, pero sí a ideas que aparecen en la historia. Pero es muy diferente como ya he dicho antes, ¿no? Por lo cómico, porque ya intenta como encontrarle su corazoncito a la historia y al personaje de él. Y toda la parte esa de trascender del personaje a un cuento que se van a contar las generaciones futuras de los supervivientes del cataclismo este. Y luego un detalle que me gustó mucho es el enfrentamiento final entre Auntie y Mad Max. En plan, eres un guerrero que está a la altura, que está a mi altura, ¿no? Y te perdono la vida. O sea, Te perdono la vida, sí. me parece muy interesante porque es como, vale. Es un mundo terrible, salvaje, en el que está todavía esta nueva civilización en la que ella gobierna, pero como tiene sus reglas y tiene su parte de honor, por así decirlo, no es exactamente del todo tan caótica y anárquica como era en las dos anteriores películas, ¿no? Que era como, no, esto no hay orden, no hay nada, esto es libertad, no libertinaje. Y bueno, aquí se nota otra vez a nivel de producción, o sea, otra vez el salto brutal. Bueno, por supuesto. Aunque he de decir que destaca, o sea, porque la primera es la que menos presupuesto tiene. Y tiene ahí ese punto exploitation serie B. Pero si la pones en. La segunda está ahí como en un punto medio en el que el aumento de presupuesto se traslada o se traduce en un aumento de ambición y de la forma de contar las cosas y del universo, y vamos, en fin, que se aprovecha muy bien para crear, hacerle un mundo a la película. Y luego la tercera, que en contraste con la primera, parece muchísimo más de serie B. Porque es ya serie B, ochentera, borderline, de cosas en la estética, en la música, bueno, sí, la estética en todo, ya no visual, sino el vestuario, bueno, viva el traje de cota de malla de Tina Turner. O sea, ya es como el extremo total. En todos los aspectos, porque bueno, también los chavales son ahí esa tribu salvaje verde que tiene, bueno, en fin, eso, que es todo como muy serie B ochentera extreme, a pesar de que es la que más presupuesto tiene. Es muy fiel a sí mismo siempre, en las tres películas. Sí. Eso me gusta mucho, y por cierto, lo de los niños perdidos, te das cuenta de que simplemente es coger la idea del niño ese abandonado que aparece en la segunda y decir, ¿qué pasaría si hubiera más de estos niños? Pues ya está, lo metemos en el guión y punto. Y me gusta... Que están un poquito para allá, ¿eh? Y me gusta eso, como él, dentro del universo que crea en las películas, es súper coherente, sabe que puede exagerar las cosas hasta cierto punto porque van a funcionar igual, porque ese mundo funciona de una forma muy excesiva y muchas cosas que no funcionarían en otra película de acción aquí funcionan. Y todo eso, sorprendentemente, el tío, siendo médico, sabe rodar de una manera espectacular y sobre todo utilizar a su favor el montaje de una manera que hoy en día no se ve. No se ve, no se ve utilizar esa manera de montaje a favor de la narración, sobre todo en películas de acción, con esa coherencia y esa manera de aportar pues tensión dramática y aportar significado a las escenas, secuencias largas, persecuciones y demás. O sea, realmente me parece que técnicamente son películas que las tres, incluso la primera, por muy serie B que sea, técnicamente me parece que destacan muchísimo. Desde luego, han envejecido mejor de lo que cabría esperar, sobre todo la segunda. Y el tema, bueno, y a ver, el tema es que no puedes dejar de... que los 80 son muy malos estéticamente. Entonces hay ciertos aspectos que envejecen muy mal, pero vamos, que estoy de acuerdo en que a nivel técnico, sobre todo del valor de Miller como director, no te lo voy a discutir, desde luego. Y bueno, veremos ahora qué pasa con Mad Max Fury. Seguro que es todo súper espectacular. Porque ya solo con el tráiler era una cosa tremenda. Está todo el critiquerío de estadounidense por las nubes diciendo que es la mejor película de la historia. Yo quiero verla. La Capilla Sixtina del cine de acción y cosas así. Y veremos qué tal, porque bueno, después de revisitar estas películas tras tanto tiempo, como en mi caso, que yo desde mi adolescencia no las había vuelto a ver, me ha sorprendido muy gratamente ver que esta saga realmente vale la pena, pero no como un simple ejercicio de nostalgia, de mirar el cine de acción que se hacía en los 80, sino realmente como películas que son icónicas porque merecen serlo, porque tienen muchos valores a su favor, y ya está. Y me gustan mucho por si no se ha notado. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Punto pelota. Y punto pelota. Vamos a despedirnos. Y creo que sí, que ya podemos despedirnos, porque en este episodio íbamos a haber hablado de persona, pero resulta que no somos personas de palabra. Y hablaremos en el siguiente, de la película de Ingmar Bergman. Estaba rezando porque no hiciese la broma. Persona. De Mad Max a Ingmar Bergman. Somos así, eclécticos. Sí, nada, pues eso, retrasamos un episodio lo de persona. Y nada, para este episodio así de deberes, pues que nos contéis, supongo, qué os ha parecido Los Vengadores. Y si entráis, seguís a tope en el juego este universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, y por supuesto que os parece Mad Max, si os gusta la primera o os parece un tostón. Si estáis a favor favorita, de la verdad, si estáis a favor de la verdad. Si habéis tenido sueños húmedos con Mel Gibson en la 2, lo que sea. Exactamente. Y bueno, hasta aquí este episodio 95 de Esta peli ya la he visto. Yo soy Ramón Rey. Y yo, Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.